No se está de acuerdo con este que es del 2007, ya repito. Bueno, pues entonces comenzamos con el orden del día de hoy, con el primer punto del orden, que es aprobación, si procede, del borrador de las sesiones correspondientes a los días 2, 8 y 28 de mayo de 2013. Tiene la palabra Coalición Canaria. Buenos días a todos. Coalición Canaria está a favor. Soy.